Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Elliot Page producirá documental sobre la transición de género. Lo nuevo de Smile, Thom Yorke y Jim Greenwood vuelven con todo. Franz Ferdinand, Take Me Out, está inspirada en la Segunda Guerra Mundial. The Weeknd, el nuevo rey de Spotify, destrona a Justin Bieber. El Top 10 de Billboard, las 10 canciones más importantes del mundo. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.